Hola a todas, todos y todes. Saludamos al Bomba. Saludamos al Bomba que está en los controles ahí, que hubo ahí un problemita, por eso lo saludamos ahora. Y te dejamos nuestro número de teléfono de acá de la radio por si te quieres comunicar con nosotras. Al 448-2270. Te contamos que Radioactiva se retransmite por FM 91.1, la colectiva de Zapala y la red Nosotras en el Mundo. Retomando un poco lo que conversábamos el sábado pasado, el 22 de junio hubo un golpe de Estado parlamentario en Paraguay. Son los golpes de un nuevo signo perpetrados por sectores de la derecha que ven peligrar sus negocios e intereses. ¿Se acuerdan, no?, que el Senado destituyó al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, por mal desempeño de sus funciones? Esto entre comillas. Federico Franco, a quien no reconocemos como presidente, fue nombrado como sucesor. Vamos a estar en comunicación con Rosa Posse, activista lesbiana, para que nos cuente cómo están viviendo este momento actual. Hola Rosa, ¿nos escuchás? Sí, la escucho. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno Rosa, un poco primero que nos cuentes a toda la audiencia de Radioactivas, ¿quién sos y qué haces? ¿Cómo? Que nos cuentes un poco quién sos. Ah, bueno, yo me llamo Rosa, soy una paraguaya encerrada en el cuerpo de una española. Hace 15 años que vivo en el Paraguay. Soy activista, feminista. Pertenezco a la organización Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas, donde desde este momento, desde el golpe de Estado parlamentario en el Paraguay, estamos resistiendo de todas las maneras posibles. Bien, ¿cómo, Rosa, cómo se vive la destitución del presidente? Y contanos, digamos, ¿cuál es la situación que transitan hoy? Como vos nos estabas diciendo, este tránsito de resistencias. Bueno, que nos describas un poco las vivencias de esta semana. Bueno, mira, nosotras desde la destitución de Lugo, después de este golpe parlamentario, bueno, primero estuvimos con la gente en las plazas y en las calles protestando. Y bueno, también protestamos el 28 de junio, el Día del Orgullo, la fecha internacional. Nosotros tenemos nuestra fecha paraguaya, que es el 30 de septiembre, pero bueno, también el 28 hacemos algo. Y estuvimos en las calles también protestando por el golpe y también por lo que significa que el usurpador del poder, Federico Franco, sea un fundamentalista religioso en contra de los derechos de las mujeres y en contra de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexes. Uh-huh. Y digamos, en esta semana ustedes están como activando, digamos, ¿cómo son las formas de resistencia actuales, digamos? Claro, o sea, ¿tienen marchas? ¿No? Porque lo que estábamos justo comentando con unas compañeras, muchas veces la resistencia urbana, o sea, al cabo de la segunda semana, es como muy difícil de sostener y de llevar, ¿no? Entonces también, aparte de las resistencias en la calle, de las manifestaciones, vino el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, nos fuimos al aeropuerto. Él nunca pasó por donde tenía que pasar. Después él no se entrevistó con las organizaciones de derechos humanos, solamente se entrevistó, bueno, con los tres poderes del Estado, con Fernando Lugo, y después eligió entrevistarse con los gremios agroexportadores, ganaderos y con la Conferencia Episcopal, y jamás con las organizaciones de derechos humanos. Entonces nos fuimos a protestar, obviamente, al aeropuerto por esta actitud, ¿no? Supuestamente la OEA va a evaluar lo que significa el golpe de Estado y no se entrevista con las organizaciones de derechos humanos, lo cual ya significa un poco lo que va a decir, ¿no? Así un poco es. Totalmente. Sí. Rosa, y con respecto al contexto que posibilitó el golpe de Estado, ¿cuál es tu opinión o cómo podés pensarlo? Bueno, hay muchas opiniones vertidas, ¿no?, sobre que sobre la profundidad de este golpe de Estado. O sea, hay una opinión ya generalizada sobre que este golpe de Estado es la punta de la lanza. O sea, en realidad el resto de la lanza viene con todo el paquete de multinacionales, de aprovecharse de manera injusta de la energía producida por el Paraguay, de explotación, de muchas cosas, ¿no? De todas maneras, este juicio político que se le hizo a Fernando Lugo tuvo 23 intentos anteriores. O sea, desde que Fernando Lugo empezó a gobernar hubo 23 intentos de juicio político. Este tuvo éxito, o sea, venía preparándose de hace tiempo, Y luego sí viene con toda una cuestión, no solamente para nosotras que trabajamos derechos sexuales de la ultraderecha religiosa, que sí, es así, sino también para la gente que trabaja el tema de semillas nativas, el tema de soberanía alimentaria, toda la cuestión campesina. O sea, es terrible lo que se nos viene en ese sentido. Claro. Y Rosa, un poco con la cumbre del Mercosur que tuvimos acá en Argentina, en Mendoza, el del Mercosur y la UNASUR, digamos, en relación a los hechos golpistas, ¿qué impactos crees que van a tener en Paraguay? Porque hubo también, digamos, mucha crítica a si sacaban o no a Paraguay del Mercosur, y eso también implica, bueno, ¿no?, que son definiciones que afectan directamente al pueblo. Claro, exactamente. O sea, creo que también hay que, o sea, tengo entendido, ¿verdad?, que las sanciones son políticas y no económicas. Yo creo que hay muchos matices en eso, ¿no? Hay una parte de la derecha que está como tratando de despertar una especie de sentimiento nacionalista, así tipo, Paraguay es soberano, no nos importa, que nos echen, o sea, como que todo lo que es Mercosur, UNASUR, son intromisiones. Eso es lo que está manifestando ahora la gente que está a favor del golpe, ¿no? O sea, incluso nosotras estábamos comentando, nos robaron la palabra soberanía que nosotras utilizamos para hablar de soberanía alimentaria, de soberanía. Entonces ellos la utilizan diciendo Paraguay soberano, como diciendo no queremos saber nada del Mercosur ni de UNASUR. Para mí que hay una cuestión muy muy difícil y muy compleja que tiene que ver con desarticular también la unión de los pueblos latinoamericanos, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con algo muy muy jodido. Obviamente que va a tener consecuencias para el Paraguay, ¿no? Para la gente que estamos en contra de este golpe, nos parece que la mirada internacional es muy importante, ¿no? Pero también yo creo que hay que evaluar todas las cosas, ¿no? Lo que le pueda afectar a la población y lo que no. Pero hasta ahora, o sea, una de las cuestiones fuertes es justamente el no reconocimiento internacional al gobierno del usurpador Federico Franco. Bien, y un poco, digamos, en la cotidianidad de las vidas de ustedes, ¿cómo están transitando estos momentos? Bueno, este gobierno golpista quiere tener así una apariencia de normalidad, ¿no? O sea, no hay militares en las calles, no es así, policía, estas cosas, ¿no? Trata de tener una apariencia de normalidad. Nuestra vida cotidiana, por así decirlo, se desarrolla normalmente. Las cosas están empezando como de otra manera, ¿no? Es que hay un recrudecimiento de la criminalización de la protesta social. O sea, toda la gente que salimos a la calle a protestar somos luguistas o estamos a favor de Lugo, o hay una cuestión así polarizada de izquierda a derecha. O sea, las cuestiones están empezando a ser ahora, o sea, hay gente dentro del Estado que está siendo sacada a las patadas de sus oficinas y de sus lugares, está empezando a haber caza de brujas. O sea, para nosotras, como grupo, como otras organizaciones sociales, todavía no sentimos una cuestión muy fuerte, pero sentimos que va a venir. No sé cómo, es una sensación así que tenemos que evaluar bien todavía, ¿no? Pero no hay ninguna manifestación externa en la ciudad en este momento que digas esto es así evidente, sino que hay otras cosas. Hay o sea, las compañeras trans, por ejemplo, dicen que hay una subida de la represión policial. O sea, que incluso les llegaron a decir, mira, ya no está más tu país, como se dice en guaraníco, tu cura, no existe más tu cura, ¿no? Sabiendo que además Fernando Lugo no es que hiciera grandes políticas públicas tampoco para las compañeras travestis, pero bueno. Claro. Y Rosa, con respecto a los medios de comunicación, ¿qué papel están, digamos, qué papel importante están jugando? Porque sabemos también, digamos, el poder que tienen los grandes medios de comunicación. Sí, bueno, las grandes empresas de comunicación están totalmente a favor del golpe. O sea, es terrible ver un noticiero donde el 80% es fútbol y el resto es, no sé, asaltaron una casa o Federico Franco inauguró tal cosa. O sea, es una imagen de total normalidad y, como te digo, una criminalización de la protesta. O sea, es los que protestan son luguistas, eso aparece muy poco, y hay una especie de, cómo decir, se pretende así como enceguecer, como alienar, como drogar, no sé, como si fuera así. Lo único que pasa es el fútbol en este país y el resto no pasa. Entonces los medios están totalmente a favor del golpe. Ellos contribuyeron fuertemente, o sea, dando noticias totalmente erradas. Ya en la matanza de Curuguate, una semana antes del golpe de estado parlamentario, fue muy tergiversada. O sea, era como para criminalizar a los campesinos. Campesinos son asesinos, invasores de tierra, entonces, eran mensajes que son constantemente, que van hacia ese lado, ¿no? Hacia el lado de somos paz y progreso, que por cierto era el lema de Stroessner, ¿no? Sí. Aquí hay paz, acá reina la paz. Y un poco retomando lo que nos contabas sobre las compañeras trans, sabemos que vos activas también, ¿no?, en un colectivo LGTB, y por ahí preguntarte qué impactos pueden tener específicamente este golpe parlamentario para la militancia de este campo. Bueno, para nosotras sí va a tener un impacto grave. ¿Por qué? Porque Federico Franco, el presidente golpista, es fundamentalista católico, recalcitrante de la ultraderecha, antiderecho, antimujeres, antilesbiana, gay y todo. Él, en las manifestaciones de la ultraderecha, de la onda fundamentalista, le llamaban la ola naranja, creo que en Argentina también tiene ese mismo símbolo, queremos papá y mamá. Él arengaba las manifestaciones en contra de los gays, de las lesbianas, en contra de la educación sexual integral, o sea, ese es su lema, y pensamos que él va a implementar, incluso le ha llegado a declarar, bueno, puede que la gente sea un poco lo que quiera, pero no se va a promover desde el Estado. O sea, yo creo que él considera que las políticas públicas de no discriminación no deben existir. Claro. Bueno, me quedo un poco pensando también qué impactos puede tener en la educación, ¿no? En las escuelas, digamos, de qué manera se va metiendo todo esto y las formas de resistencia que podemos encontrar ahí. De todas maneras, o sea, yo creo que ese impacto está todavía por ver. Es algo que nosotros estamos atentas, estamos vigilantes, nosotras como feministas lesbianas, y también el resto de las organizaciones que trabajan derechos humanos, o sea, es estar alerta, porque sí pensamos que va a comenzar a haber persecución, sí pensamos que va a haber tortura, sí pensamos que va a haber, pero estamos todavía en un estado de alerta, porque como te digo, hay ese doble juego de hacer creer que reina la paz. Claro. Sí. Lo último, Rosa, por ahí para preguntarte, sabemos que va a haber un encuentro, que están organizando el primer encuentro lesbi trans interfeminista de América Latina y el Caribe. Sí. Bueno, ¿cómo están preparando eso, bueno, en medio de este contexto? Claro, nosotras pensamos, o sea, lo que dijimos ya en el equipo es que estamos evaluando las formas, no pensamos que hay que hacerlo con más intensidad y con más fuerza, con más alegría, con mayor visibilidad. Nosotras lo que consideramos es que hay que plantar bien nuestros cuerpos y nuestras caras, y de todas maneras, de ninguna manera ponerle en peligro a nadie por esto. Al contrario, o sea, nosotras nos responsabilizamos de que sea un encuentro donde la gente esté cuidada, donde los activistas de América Latina y el Caribe se sientan bien, puedan circular y puedan estar tranquilos. Por supuesto que eso es lo que nosotras nos encargamos de que sea así. Si hubiéramos el más mínima posibilidad de que no fuera así, por supuesto que lo manifestaríamos, ¿no? De momento esta no es la visión que tenemos. Al contrario, creemos que hay que activar más, hay que visibilizarse más, y hay que rebelarse contra todos los poderes que quieran cortar nuestros derechos como personas. Bueno, Rosa, te agradecemos muchísimo. No sé si nos querés contar algo más o agradecerte. Y bueno, sí, que resistimos desde muchos lugares. En esta semana vamos a hacer nuestro octavo festival de cine, donde sí vamos a hablar en debates sobre el tema del insulto vinculado con la sexualidad. Tanto la derecha como la izquierda se parecen demasiado a la hora de insultar, de puto, hijo de puta, los y cánticos, todas esas cosas. Entonces queremos trabajar un poco eso, o sea, tenemos que resistir, de, como te digo, desde todos los frentes, ¿no? Entonces queremos trabajar el tema de la no discriminación también dentro de lo que es la protesta social. Y como te digo, estamos en todos los lugares donde podemos estar, ahí estamos. Está buenísimo. Bueno, Rosa, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, somos parte de la lucha, así que nos mantendremos en contacto. Muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo muy cariñoso también para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Estábamos en comunicación con Rosa Posse, una paraguaya activista lesbiana. Bueno, muy contentas con Rosa, la verdad que nos ha dejado pensando bastante, así que ahora nos vamos a la tanda, bomba. Radio Activa. Nadie es normal. Nadie es normal. Radioactivas. Dinamitar las dicotomías. Radioactivas. No se nace heterosexual. Estábamos escuchando Give Me the Power de Molotov, porque te contamos que en esta parte del programa tenemos otra entrevista. Ahora para hablar del proceso abierto en México a raíz de las elecciones del domingo 1 de julio. Nuestra compañera revuelta, musicalizadora mucho tiempo de este programa, Luciana Merino, más conocida como Pupi, está radicada en este país desde hace ya 3 meses. Hola Pupi, ¿estás? Sí, ¿con quién hablo? Hablas con Fer y con Belén. Hola, ¿cómo andan? Bien, Pupi. Hola, hola, soy Paola. Hola, hola. ¿Cómo andas, Pupi? Bien, todo bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Pupi, por ahí primero que le cuentes un poco, bueno, a todas las que te estamos escuchando, a toda la audiencia, ¿qué tipos de elecciones había en México? ¿Hubieron en México? Sí, el domingo pasado fueron las elecciones, fueron presidenciales de senadores y diputados federales, y a la cabeza, digamos que habían 3 partidos, el PRI, que es el partido con mayor estructura política, que es el Partido Revolucionario Institucional, el PAN, que es el Partido de Acción Nacional, donde la principal referente es Josefina Vázquez Mota, y el PRD, con Andrés Manuel López Obrador, es el Partido de la Revolución Democrática. Digamos que son los 3 partidos que tuvieron como mayor importancia en las elecciones del domingo pasado. Bien, y el clima, ¿cómo podías vivir vos, o cómo se vivía el clima previo al domingo 1 de julio, que fueron las elecciones? Bueno, fue bastante, no sé, yo lo viví como medio intenso, interesante, primero porque estoy viviendo con gente que es de acá de México, y previo a las elecciones hubieron como debates en donde se ponían en paneles a los distintos candidatos y las candidatas, y se le hacía como una serie de preguntas, y bueno, a partir de ahí se iban construyendo, o los candidatos iban diciendo cuáles eran sus promesas para el pueblo y demás. En realidad se hacía un poco también como lo que quería la gente era que de alguna manera digan, o de alguna manera como sacarle la careta a esta gente que después, obviamente, cuando están en el poder no cumplen con lo que prometen y ese tipo de cosas. Entonces, como que lo que pasaba antes del 1 de julio fue ese como descontento de la gente en general, y como el reclamo ese de decir, bueno, ya que se hagan estos debates para saber realmente quiénes son los que nos van a estar mandando, y era bastante interesante y bastante fuerte, porque la gente como medio más triste y con angustia que otra cosa, pero interesante, interesante lo que pasó. Bueno, y en estos días nosotras estuvimos, bueno, mandándonos, compartiendo algunos mails de los impactos que te produjo, bueno, el tema de las elecciones. ¿Querés contarnos cómo es una elección en México, que es bien diferente a la nuestra? ¿Cómo? Que es bien diferente a la nuestra. Sí, sí, sí, seguro. Bueno, nomás que por interés, ese día domingo fui con los chicos y las chicas a acompañarlos a las elecciones, primero que no son obligatorias acá en México, cuestión que llegamos como a las casetas que hay para votar, y son como así en las casas o en las veredas de los vecinos y de las vecinas, y las boletas que ponen ahí son poquísimas. Es como que había una cola gigante en una de las casas donde nos formamos nosotros para que los chicos y las chicas pudieran votar, y cuando nos estábamos acercando a la caseta ya no habían más boletas, entonces teníamos que salir corriendo a otra casa de otro vecino o vecina para que ellos pudieran votar. Así que como bastante desorganizado, y el sistema de control me parece que está medio complicado, pero las elecciones acá son así, no son obligatorias, se vota en la casa del vecino, de la vecina, así público, las urnas están en la vereda, en unas mesas, y eso me pareció muy, no sé, muy loco. No es que metes tu sobre en tu boleta en un sobre y lo metes en la urna. No hay cuarto oscuro, no hay sobre, están las urnas, que eran tres urnas por lo general, y las boletas es una sola boleta con los nombres de todos los que se candidatean, y ahí tachás los que no querés, y el que, por supuesto, el que no tachás es el que queda y que van a contar luego, y ese papel tachado se mete en la urna. Así es más o menos el sistema de elecciones. Y acá en Playa del Carmen, lo que pasó es que hay mucha gente que está de paso, que viene de vacaciones, entonces como que no contaron con la cantidad suficiente de boletas y mucha gente se quedó sin poder votar, que eso también fue bastante triste, digamos, para algunos y algunas que decían, no, que no llegué a votar y que no puede ser, que cómo puede ser, no sé, todo desorganizado y que no nos tengan en cuenta, ¿no? Y bueno, todos los reclamos que estuvieron pasando, que de hecho las autoridades que corresponden no estuvieron respondiendo a todas estas denuncias que la gente hacía en el momento de las elecciones. Fue bastante caótico el asunto. Pupi, y después del primero de julio, digamos, ¿qué pasa y qué clima viven ustedes ahí hoy? Porque también sabemos que está como participando de algunas marchas del movimiento que se denomina Soy el 132. ¿Qué es, digamos, ese movimiento y quiénes lo conforman? ¿Qué reclaman? Y bueno, ¿qué clima se vive hoy? Sí, bueno, este movimiento, que yo soy 132, es un movimiento ciudadano que está conformado en su mayoría por estudiantes de la educación superior, digamos, de universidades acá en México, tanto universidades públicas como las privadas. Y el reclamo más fuerte, digamos, de este movimiento estudiantil es la democratización de los medios de comunicación. Este grupo, que es bastante fuerte y hay mucha gente participando, luego del primero de julio empezó a convocar a marchas y a reuniones, porque lo que denuncian ellos es que no fue legal el conteo. Resulta que hubo como un conteo virtual y rápido, que a las 8 o 9 de la noche, el 1 de julio, ya estaban diciendo que ganó el PRI, y cuestión que el conteo oficial pasó el miércoles pasado, que fue cuando convocaron a una marcha, que es a la que yo participé, donde se marchó al Instituto Federal Electoral, que hay un IFE por cada ciudad, como en protesta que el conteo sea legal, sea transparente, que se vote real o que se cuente realmente lo que se votó, porque este conteo virtual fue como mentiroso diciendo unos valores y una cantidad de votos que no fue real. Entonces un poco eso es lo que está reclamando este movimiento, que fue quien convocó a la marcha del día miércoles. Que dicho sea de paso, hoy a las 3 de la tarde también hay otra marcha, esta es a nivel nacional, y parece que va a ser un poco más fuerte y más, no sé, interesante o más grande que lo que fue el miércoles, que fue increíble. No sé, a mí me pasaron un montón de cosas estando ahí, nomás de curiosa, ir a una marcha para ver lo que pasa en el pueblo, lo que está reclamando la gente. Fue como muy conmovedor, muy conmovedor. Había gente llorando, había gente con carteles pidiendo que Peña Nieto no sea el presidente, y también habían otras consignas en los carteles que decía, por ejemplo, IFE, no respetás la voluntad del pueblo. Había otro que decía, mis sueños no caben en sus urnas. Había otro muy interesante que dice, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Y bueno, pasaron un montón de cosas en la marcha, fue muy interesante. Fue una marcha pacífica, fue una marcha en donde habían muchas banderas negras y muchas velas prendidas, porque estaban como de luto por lo que estaba pasando o por lo que está pasando hoy acá en México. Y fue una marcha bastante larga, estuvimos caminando como una hora y media hasta que llegamos al IFE. Cuando llegamos al lugar había un cordón policial enorme, gigantesco. La policía acá, el impacto visual es muy fuerte porque están así como todos encapuchados y súper armados y en unas camionetas, no sé, que de dónde las traen, del tercer planeta, y es muy fuerte, muy fuerte. Estuvo muy, muy interesante. Se veló ahí en el IFE, hubo un campamento como hasta las 6 de la mañana, que es supuestamente, en teoría, yo no me quedé hasta esa hora, se terminó con el conteo de votos, pero la verdad es que no sé qué pasó con eso hasta ahora. Pero bueno, seguiré ahora un poco más en la marcha hoy a la tarde y estaré ahí escuchando la radio y demás para ver cómo va, pero muy interesante lo que está pasando acá con la gente. Pupi, y eso que nos estás contando, esa marcha y, bueno, es el lugar a donde fueron, ¿eso es en Playas del Carmen? Sí, eso pasó acá en Playa del Carmen, que de hecho acá no ganó el PRI, entonces como que la presencia de la gente en la marcha fue increíble, fue multitudinaria, era como lo que decían los chicos. Yo marché junto a unos chicos que son de ese movimiento 132, decían que nunca habían visto una marcha tan grande en Playa del Carmen. Y bueno, nada, estaban con expectativas para hoy, que es otra marcha la que convocaron, que sea igual de grande o con más gente, ¿no? Bien, bueno, también sabemos, y bueno, les contamos a quienes no saben, que Playas del Carmen es un lugar muy turístico, como lo dijiste hace un ratito, y por ahí preguntarte qué sentís y qué ves vos de distinto cuando llegaste y ahora. Bueno, cuando llegué, en realidad lo que más fui preguntando y demás es que la primera pregunta que hago a cada lugar que voy es qué cantidad de pobladores y de pobladoras hay en Playa del Carmen. Cuestión que nadie sabe decirlo, porque este lugar es de paso, como dije antes, y creo que lo que me han dicho, el 70% de la población va y viene o se queda unos días y se van y demás. De ese 70%, el 50% es extranjero o extranjera. Y lo que no había, que empezó a haber en las últimas 3 semanas antes del 1 de julio, es carteles y carteles y carteles y pancartas por todos lados. O sea, pintaron la ciudad con los carteles estos de las elecciones, de los candidatos y demás. Y después, a nivel turístico, es una ciudad que está recién empezando, es muy nueva, tienen 5 años, digamos, como de explotación turística, y sigue creciendo increíble. Yo voy a contar algo. Ayer fui a Bacalar, que es un lugar que queda acá a 300 kilómetros. Me tomé como un día de paseo y de descanso. De hecho, descanso los viernes. Y este lugar, Bacalar, es un lugar turístico que empezó hace 9 meses a difundirse por distintos lugares. Y la gente que llega, o sea, no lo puede creer, porque son lugares increíbles. Está creciendo muchísimo. Y por lo menos el estado de Quintana Roo, que Playa del Carmen pertenece a ese estado, está creciendo muchísimo, es impresionante, los lugares son increíbles y es todo muy lindo la verdad. Pupi, y con respecto, porque bueno, también en los intercambios que hemos tenido desde que te fuiste, sabemos que no has encontrado, bueno, porque acá estabas activando en el grupo de diversidad y en las revueltas. Entonces, por ahí preguntarte también qué te pasa a vos con la participación política feminista en México. Bueno, no he visto así como en la calle o por donde, los lugares en los que ando, como movimientos o gente que está activando en el feminismo. Lo que me pasó el otro día en la marcha cuando fui, que llegué bien temprano para ir como viendo cómo se reunía la gente y demás, vi grupos de chicas y acerqué a preguntarme, pero había cantidad de gente a lo último, pero al principio cuando me puse como a hablar con la gente no encontré a ninguna que me diga sí, nosotras somos feministas, y que se llevan como todos... organizaciones o apartidarias o que estaban volcadas a uno de los partidos, pero ninguna de las chicas con las que hablé era de organizaciones feministas. Yo calculo que deben haber, las tendré que encontrar, tendré que buscar un poco más, pero no he visto, y tampoco de diversidad, así que veremos qué pasa próximamente. Bueno, Pupi, ¿querés contarnos algo más, particularmente sobre las elecciones mexicanas? No, eso que ya conté, suficiente. Solo que la marcha de hoy parece que va a estar más interesante porque es a nivel nacional, es convocada a las 3 de la tarde en todo México. ¿Vos vas a estar? Y bueno, nada, veremos a ver qué pasa, hoy a la noche me iré a enterar. Ah, ¿vos no vas? No, yo no voy porque entro a trabajar ahora a las 3 de la tarde. Ah. Y la marcha está convocada a las 3 también. Bien. Bueno, Pupi, te agradecemos mucho la comunicación y esperamos verte pronto. Sí, bueno, nos vemos virtualmente, porque no sé cuándo voy a ir. No empiecen a que me vaya, esto recién empieza. Bueno, esto recién empieza, así que bueno, te deseamos que sigas teniendo, bueno, una actividad política interesante en México. Bueno, seguimos en contacto, un abrazo para todas y para todos, y bueno, ahí seguimos. Dale, un beso. Un abrazo, Pupi. Muchas gracias, sí. Un abrazo. Que andes bien. Chau, chau. Chau, chau. Estábamos en comunicación con nuestra compañera Pupi Merino, que está en México, que nos contaba un poco toda la situación política que se vive ahí. Ya nos estamos yendo, les recordamos que nos pueden volver a escuchar este programa por el Face, nos pueden buscar en el Face, y si no, en nuestras páginas, La Revuelta, y en la página del 8300. Nos vamos escuchando un tema y nos reencontramos el próximo sábado. Mil veces mil son mil millones. Mil veces mil son mil millones. En 1863 granada de 10 kilos que contenía una centésima de dinamita podía matar a unas cuantas personas en 1863, y pocos años después, en 1945, la bomba rompe manzanas que contenía 10 toneladas de dinamita. Podía matar a unas cuantas docenas en 1945.